Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Everything is just fine. Why? Because she makes wine. La bouche. Everything is just fine. Why? Because she makes wine. Oh my.